latidos que te llaman a gritos. Si no sientes mis caricias, si no te quema mi pasión, si no entiendes que te quiero con las fuerzas de mi corazón, avanza y dime. Es que tu amor no es tan grande como el mío y no lo puedes comprender. Avanza y dime, ¿qué es lo que tengo que hacer para poderte convencer de que te amo? Si yo me quemo en el fuego de tu amor cada vez que nos abrazamos, y hasta dejo de ser mío por ser tuyo cuando hacemos el amor. Avanza y dime, ¿qué es lo que tengo que hacer para poderte convencer de que te amo? Si doy la vida por ti, de buena fe te entregaría hasta mis manos, y que con ellas y mi sangre dibujarás el camino de los dos. Avanza y dime. Si no sientes mis caricias, si no te quema mi pasión, si no entiendes que te quiero con las fuerzas de mi corazón, avanza y dime, ¿qué es lo que tengo que hacer para poderte convencer de que te amo? Si no te basta con la furia y la quietud que hay en los besos que nos damos, pues que tu amor no es tan grande como el mío y no lo puedes comprender. Avanza y dime, ¿qué es lo que tengo que hacer para que nos abrazamos, y hasta dejo de ser mío por ser tuyo cuando hacemos el amor? Avanza y dime, es lo que tengo que hacer para poderte convencer de que te amo. Si doy la vida por ti, de buena fe te entregaría hasta mis manos, y que con ellas y mi sangre dibujarás el